¿Se oye mejor ahora, no? Es que yo confieso que mi grado de irracionalidad es tal que es que no creo en la técnica. Yo no creo en la técnica. Y luego resulta que funciona. Y que nadie... Cuidado, en este curso se puede hablar de todo, ¿no? Menos de internet y de ordenadores, que no tengo ni idea. Y si alguien me dice... ¿Qué les decía a ustedes? No, claro. Bueno, me voy más lejos. En ese nivel y en esa distancia, donde no sepamos si estamos escuchando esto o lo otro, oyendo mal por uno o por lo otro. No, yo digo que no entiendo la técnica y que lo único que está absoluta y totalmente prohibido, aquí no suena, es preguntar sobre los ordenadores, cosa que yo ignoro mucho más de lo que ignoro en torno a la literatura. Y yo creo que la historia de mi vida, y no os voy a contar mi vida, ¿no? Porque eso es tremendo, es enormemente divertido, pero aburrido. Divertido para el que lo cuenta, que cree que tiene algún interés. No cuento mi vida, sino un poquitín la experiencia poética, aunque no ha llegado a las 11. Yo estoy haciendo, como ven ustedes, una digresión, una divagación, ya que el rector nos ha dejado aquí puesto en lugar de utilizar media hora, que era lo que tenía presidido. Bueno, entonces, una vez acabadas las digresiones, lo que digo es lo primero que tiene que hacer una persona que va a hablar de literatura, de creación, es, como no hay una verdad absoluta, decir de qué momento de su vida o en qué circunstancia histórica aparece la vocación. En primer lugar, hay una pregunta muy absurda que a veces suelen hacer los jóvenes egresados, se dice ahora, de la Escuela de Periodismo. Yo hay una pregunta que odio y contesto de una manera tan ordinaria que no soy capaz de repetir ante ustedes, ¿no? Pero es cuando un muchacho o muchacha, joven él, acabó de obtener el título de Escuela de Periodismo, viene y muy picaron así mirando con complicidad y dice, bueno, de pronto, y el artista, dice él, mirándote fijamente para que observes además el ingenio en su expresión, ¿no? El artista, ¿nace o se hace? Yo no les digo a ustedes lo que les digo a esos jóvenes, porque, vuelvo a decir, es irreproducible, pero merecen eso que digo yo y mucho más. El artista, pues, nace y se hace. ¿Qué es lo que distingue a un creador? En este caso hablo, me sitúo un poco desde mi punto de vista personal. ¿Qué es lo que distingue a un señor o señora? Bueno, lo de señor y señora hay que decirlo ahora porque todo el mundo dice eso, ¿no? Yo estoy intentando, y no sé si la conferencia episcopal me lo va a permitir, decir, ruega por nosotros pecadores y pecadoras, porque eso todavía lo ha olvidado la religión, ¿no? Pero estamos llegando a un grado ya ligeramente cursi. Pues entonces digo, un creador o creadora, ¿qué es lo que le distingue a la creadora o al creador de quien no lo es? Sencillamente, no que sienta más finamente, no que tenga más sensibilidad, como a veces se ha dicho de una manera superficial, sino la necesidad de expresar aquello que lleva dentro de sí. ¿Por qué? Pues por una razón, la persona que siente tanto como el que es creador o creadora, esa persona no se preocupa, es decir, se da cuenta cuando pasa el tiempo de que hubo un momento en su vida, todo momento en la vida es irrepetible, y voy a dar un consejo yo que no me derrito, como se decía aquel que una persona, cuando ya no puede dar buenos ejemplos, da buenos consejos. Lo que distingue al creador, digo, es que sabe que aquel momento que está viviendo es irrepetible. Sabe que aquel personaje que va a formar parte de una novela que en ese momento se le ocurre es irrepetible. Entonces yo tenía desde niño, y hablo ya de mi vida y mi guerrita, para situarme en el espacio del escritor, yo tenía siempre, paseaba, yo he vivido aquí ininterrumpidamente desde los 2 años a los 17 años. Soy, por lo tanto, de aquí, aunque ya nacido en Madrid. Y lo de nacer en Madrid, no crean ustedes, es una cosa del otro mundo, sí, es del otro mundo. lo es porque nadie ha nacido en Madrid. En Madrid no se encuentra nadie, nadie que sea de Madrid. Todo el mundo es de fuera. Pues bien, yo paseaba por aquí y de pronto me sentía, pues, no sé, aburrido. No aburrido, no hastiado, no para bostezar, pero como si aquello no tuviese interés. Yo tenía entonces mi filosofía innata de chaval, de niño, que consistía en decir, bueno, esto que está ocurriendo ahora, está viviendo pues, en la bahía, estoy viendo unas personas que van a un olor a café maravilloso en un restaurante, lo que sea, esto que no tiene importancia objetiva ahora, lo voy a añorar un día. Todo momento es irrepetible. Esto que está ocurriendo, un día lo voy a echar en falta. Entonces, yo pensaba que eso que estaba viviendo en un instante de mi vida, como era irrepetible, un día, yo tendría 60, 70, 80 años, los que fueran, estaría muriéndome. Y de pronto querría volver a un momento de la realidad vivida, recuperaría un instante. Yo me inventaba entonces, el instante perdido antes de haberlo perdido. Es decir, yo me proyectaba hacia el futuro para añorar este presente que ya era pasado visto desde el futuro. Estoy con las digresiones consabidas, inevitables en todo ser, por mucho que quiera precisar. Y lo que quiero decir es que esto, aparte de lo que está apareciendo ahora, lo que quiero, estoy un poco calentando, no mi boca, sino un poquitín de su participación, que este cursillo, esta cosa que vamos a hacer, no sé cómo podemos llamarlo, este taller, que tiene interés en la medida que sea un trabajo de participación de todos, donde como en una tertulia un poco numerosa, hablemos todos, no que hable yo y se apunte y se asienta, no, yo no tengo más razón que los demás, sino sencillamente lo que quiero es estimular un poco cómo todo proceso de creación artística viene, digo, del afán no de inmortalizarme, cuando yo me muera, que me importa a mí lo que vaya a pasar después, ¿no?, sino de inmortalizar en vida todavía un momento que hemos vivido. Todo eso lo va aprendiendo uno y no acaba nunca de aprenderlo totalmente, pues con la experiencia. Cuando, como dice aquí, el espacio del escritor español, cuando uno es un muchacho, un chaval, un adolescente, hay ese momento crucial para las gentes de mi edad, para otros que son más jóvenes. Más viejos ya no existen, ¿no? Conozco tres o cuatro casas, pues están en sillas de ruedas, ya no salen de casa los pobres. Bueno, pues independientemente de eso, uno es hijo naturalmente, yo y mi circunstancia, que decía Ortega. ¿Cuál es la circunstancia que yo vivo para sentirme bocado a la literatura? Bueno, en primer lugar, yo quiero, como digo, intemporalizar, inmortalizar, perpetuar un instante. Es lo mismo que la persona, que el entomólogo, que coge unas mariposas o unos gusanitos, unas cosas, y las deja con apariencia de vida, pero no están vivas. Quiere que parezcan, como el que hace también pues, un animal de pelo en pecho, quiere que parezca vivo. Entonces, el creador quiere siempre que las cosas parezcan vivas, que están palpitando delante de él. Primera cosa. Dos, ¿cuál es la circunstancia que yo estoy viviendo? Y al decir yo, por favor, no parezca esto una vanidad, soy yo. Si son muchas gentes que hoy tendrían esa edad, que ya no pueden tener porque se murieron, ¿no? Los que sobrevivimos partimos de un momento histórico que es semejante. ¿Qué es lo que piensa un chaval que tiene 14, 15 años, en 1936, es la Guerra Civil Española, lo sabemos, vive tres años en un bando o en otro, es igualmente cruel y tremendo, y digno de olvido, o digno de no recordar, no sé si el olvido y el no recordar son cosas distintas. Lo que ve es lo siguiente, hemos aprendido a leer, a conocer la literatura, de un lado, aquello que se ha estudiado en los institutos, que sigue leyéndose, que es la novela, el grupo Generación del 98. De manera que Baroja, lo mismo que Valle-Inclán, no hablemos, y si queréis hablamos luego de ello, ¿no? De modernismo, 98, en fin, han debatido todo esto, hay una literatura que se lee, a Baroja se lee, Azorín empieza a leérsele menos, Valle Inclán continúa leyéndose, pero con reserva. Gentes más informadas están entonces conociendo ya lo que es en el campo de la poesía, no solamente ya a Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, sino que en el año 32, en 1932, gracias a él, por mi parte y por muchos de mi generación, empiezan a saber lo que es la poesía contemporánea española a través de la antología que Gerardo Diego en 1932 publica en España. Son los poetas llamados después del 27, grupo o generación, no hablemos de grupo o generación, no sé lo que es, del 27. Es decir, uno, experiencia personal compartida por mucho. Un chaval de 14, 15 años está leyendo en los textos escolares unos poemas generalmente muy malos del siglo XIX. No porque los poemas del siglo XIX sean malos. Ahí están Rosalía de Castro, ahí está Gustavo Adolfo Bécquer, etcétera, ¿no? Sino porque yo no sé qué virtud tenían los profesores de instituto de entonces, que elegían lo peor. Sabía que no se habían enterado absolutamente de nada, ¿no? Son las mismas gentes que después son capaces de racionalizar el poema, pero no de sentirlo y de comunicarlo. Digo de una manera muy genérica, porque Gerardo Diego era profesor de instituto y hacía amar la poesía antes de entenderlo. Lo que tenemos entonces, vamos a leer, es que hay unos señores extraños, maravillosos, que se llamaban Salinas, se llamaban Guillén, se llamaban Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, gentes que algunos de ellos, como era el caso de Emilio Prados, no habían publicado siquiera libro. Y vemos, o veo, yo, y perdón que diga, veo yo, que estoy un poco haciéndome como un símbolo de la generación, porque es una experiencia que compartíamos muchos entonces. Vemos que si nos gustaba ir a bailar, nos gustaba ir mucho a la playa, me gustaba nadar, yo era bastante buen nadador, lo digo sin jactancia, entre otras razones porque nadie puede decirme ya, por piedad, por compasión, demuestre que es tan buen nadador, no, por Dios, no me pongan en ese brete. Es decir, me gustaba estar en contacto con la naturaleza. Y si de pronto yo me encontraba en la playa, estallaban las olas, sentía una cosa como de comunicación con la naturaleza, no sé si algo muy extraño ocurría dentro de mí. Es donde yo aprendí entonces, o empezaba a intuir, para qué sirve la poesía. Sirve, como he dicho, no solamente para perpetuar, inmortalizar en la vida de uno palpitante el instante, sino además porque la poesía, o paradoja, explicamos luego, charlamos todo cuando llegue el momento de nuestra charla, la poesía sirve, la poesía no sé lo que es. La poesía, lo saben ustedes, que ha habido 500.000 definiciones. Se puede definir lo que es una figura geométrica. Y si una persona no ha visto nunca un círculo, no ha visto nunca un triángulo, lee su definición y un día se encuentra con el triángulo o con el círculo, inmediatamente lo reconoce. Si una persona lee las 1.000 definiciones que hay de poesía, no sabría lo que es poesía. Un don de Dios, decía Juan Alfonso de Baena, la fermosa cobertura, que decía el Marqués de Santillana, la palabra en el tiempo, que decía Antonio Machado. Son fórmulas ingeniosas para definir lo que no tiene definición. Yo no trato de definir lo que es la poesía. Yo sé para qué me sirve la poesía, que es una cosa muy distinta. Yo no sé definir lo que es un teléfono. Si alguien me pregunta lo que es un teléfono, lo diría no, por lo que es un teléfono, para que los demás aprendan a hacer teléfonos, sino por su función. ¿Qué es un teléfono? Pues es un artilugio que nos sirve para comunicar con una persona que está lejos de nosotros, sea móvil o sea inmóvil. Por lo tanto, sé la función de la poesía. Y la poesía sirve para decir, paradoja, para intentar decir aquello que no se puede decir. La poesía no solamente informa, sino que persuade. La poesía la entendemos antes de racionalmente haberla entendido. La poesía, como ya dijo mucha gente, pero en fin, lo más próximo a nosotros era la definición de Mallarmé, la poesía no se hace con ideas, se hace con palabras. Es decir, lo mismo que el sentimiento, el compartir un afán amoroso, una joven pareja o vieja pareja enamorada. Lo importante no es que se diga te quiero, me quieres, te quiero. El lenguaje es muy poco en ese aspecto variado. Sin embargo, la intensidad con que se está diciendo el me quieres, te quiero, hace que si de pronto hay una muchacha ahí al lado de un chico y dice te quiero, toma la manita. Bueno, esa misma muchacha, esas palabras las voy a repetir. Ven, niña, ven para acá, te quiero. Le entra la risa, ¿no? Son las mismas palabras, pero hay una intención, una emoción que se comparte, que es lo que la poesía hace, precisamente el ritmo. La poesía lo fundamental es el ritmo, hacer clara para la sensibilidad lo que puede ser oscuro para la razón. Ha habido casos, muchos, de poesía que no se entiende, no digo ya en nuestros tiempos modernos, bueno, hace 50 o 70 años, con el surrealismo, donde la poesía no es racional, y hablaremos un poco en su momento de esto, sino que sencillamente ha habido casos en que la poesía decía un disparate y nadie se daba cuenta de un disparate. Todos ustedes recuerdan aquel soneto de Miré los muros de la patria mía, aquel de Quevedo, ¿no? Bueno, hemos estado diciendo él que era uno de los grandes ejemplos, de los grandes poemas, de los grandes sonetos de la poesía española. Bueno, hasta que Bleco, en una ocasión, y Luis Rosales, por otro sitio, pues ven que aquellos tercetos no tienen sentido. Entonces, que los tercetos, no los cuartetos, ¿no? Pero, ¿cómo funcionan? Sin saber lo que dicen, ¿cómo funcionan? Y cuando en los tercetos dice, entré en mi casa, vi que amantillada de anciana habitación era despojo. Pero, ¿qué demonios quiere decir con esto? No dice absolutamente nada. Pero y sin embargo, hay tal intensidad en el ritmo, ha venido preparado por lo otro. Miré los muros de la patria mía, hace un tiempo fuerte ya desmoronado, que todo aquello funciona y no nos damos cuenta por qué. En la poesía le ocurre también como en el proceso amoroso. Alguien puede imaginar lo que es la parejita que está en el cine o está en el campo, está donde les dé la gana, ¿no? Muy tiernos, muy tomaditos de las manos, ¿no? Diciendo, me quieres, te quieres, sí, sí, mi amor. ¿Y qué será de nosotros, en nuestro futuro, cuando tú y esto... No, si el ordinario o la ordinaria que lo escucha dice, ¿qué dices? Hemos acabado. Señorita o señorito, ya no tenemos nada que hacer. Porque no eran las palabras que no se entendían, su sentido. Estoy haciendo broma con eso, que no es una broma. Sino haciendo caricatura. Yo tengo la menor capacidad que hay para la plasmación de ideas, no digo con una lógica, si es lógica, pero a veces la lógica es como el cuento del chiste contado, ¿no? De manera que a veces un ejemplo un poco disparatado creo que hace también para nuestra sensibilidad, para un sentido del humor comprensible lo que queremos decir. En 1940 ha terminado la Guerra Civil Española. Esto ya empiezo con el rector. Pero ya he dicho que duraremos mucho menos porque esto no hay quien lo aguante, ¿no? Ni mi garganta ni ustedes. En ese momento, la situación en España es esto. Hemos leído, digo, en la antología de Gerardo Diego, hemos descubierto una serie de poetas impresionantes, estos cuyo nombre he citado y otros que podía haber citado. Un chaval que anda por ahí, que le gusta la mar, que va a bailar por las noches, etcétera, no en discotecas, sino cuando se bailaba y se podía todavía oír lo que decía el otro o la otra, ¿no? Digamos, ya simplificando de una manera ordinaria, era el baile a lo agarrado. Cuando la ternura, el ancho del bolero, Dios mío, qué bonito el bolero. ¿No bailan ustedes bolero? No, ay, ay. Pues no sabe lo que ganan, porque qué cursi era aquello. Entonces, en todo caso, el baile, soy mucho más puro, es más baile. Entonces era un poquitín también, un poco un pretexto de arrimarse. Era en otros tiempos, pero no vamos a hablar de la evolución de la sexualidad, que no es el tema del taller. En aquel tiempo, entonces, digo, cuando hemos visto aquella poesía, cuando queremos decir más de lo que dicen las palabras, nos encontramos con que ha ocurrido aquí algo grave. En primer lugar, aquella gran generación que eran nuestros padres literarios, así como eran abuelos literarios Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, generación del 27, dime después, nuestros padres literarios eran los del 27. una celebridad. Si a alguno le interesa esto, yo tengo, como todos los locos y como algunos científicos que buscan, como en el caso de, por ejemplo, de Einstein, con el que no quiero compararme, ¿no? Buscar una fórmula que describa todo. Yo tengo una especie de cosa mega. Al que le interesa un poco la poesía, hacemos fotocopias si les da la gana a ustedes, que es un poco el desarrollo de la poesía. A mí me gustan siempre las ideas generales. No saber mucho de poco, sino un poco como el enciclopedista, ¿no? Relacionar, ver en grandes masas. Bueno, entonces la poesía, digo, para nosotros era una evasión. Entre esas definiciones de la poesía había aquello de Gerardo Diego. ¿Qué es poesía? Dice, poesía es crear lo que no veremos. Una de las mil, como he dicho antes, que hay otras, ¿no? A mí a veces me ha gustado dar la vuelta a una ya existente. Lo de Antonio Machado, cuando dice la poesía es la palabra en el tiempo, yo he dado lo contrario, dice lo mismo de otra manera, y él inventó la fórmula, ¿no? Es que es poesía el tiempo en la palabra. Es decir, la idea de la temporalidad, la idea de la temporalidad manriqueña, de Jorge Manrique, de manera que es no la palabra situada en el tiempo, sino el tiempo, la temporalidad, el sentido de Heráclito, del río de Heráclito, puesto en la palabra. No tenemos entonces maestros. No sabemos qué podría escribir la gente del 27 por una razón. Primero, entre los grandes, entonces Guillén, Salinas, hablando de mayor edad a menor edad, se han ido al exilio. A Lorca lo han asesinado. Alberti ha tenido que marcharse. Estuvo perseguido, pero en fin, perseguido en los primeros días cuando acabó la guerra, fuera. Emilio Prado, Luis Cernuda, etcétera, no están aquí. ¿Quiénes han quedado aquí en España? Pues han quedado entre los grandes del 27, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre. Pero en 1940 nadie está escribiendo poesía en España. Estamos evocando lo que ha ocurrido antes, pero nos faltan maestros. Entonces los poetas tienen que inventarse, como siempre, todo poeta y todo creador y todo enamorado está inventando el paraguas, es decir, aquello que ya existía antes que él, pero él lo ha descubierto él. No sabía que existía, ni importa. ¿Qué es lo que hace? Ya no puede hacer una poesía que sea una especie de lujo burgués, un capricho de la expresión y de la palabra. Tiene que hacer una poesía que esté arraigada en el tiempo. ¿Qué es ese tiempo histórico alrededor? Pues eso es un tiempo de hambre, de penuria, de cárceles, de represión, de fusilamiento. Vamos, que no es un panorama tampoco como muy grato. Y tiene que hablar de aquello, pero ¿cómo puede hablar de aquello que le duele dentro? Que la poesía no es, y puede serlo en otras ocasiones, evasión. Tiene que ser también testimonio de algo. Tiene que inventarse una especie de realismo. ¿De qué manera vuelve al realismo? La generación del 27, de una manera, cuidado, muy simplista, y vuelvo a decir que estoy planteando cosas para debatirla. Las cosas no son tan fáciles, tan simples, como ya les estoy exponiendo. Estamos hablando de cómo son los suecos y las suecas. Pues altos y rubios. ¿Cómo somos los españoles? Pues bajitos y morenos. Hay algunos que ni morenos, ni rubios, ni nada. Hay suecos que son bajitos también, etcétera, ¿no? Y españoles altos y rubios. Sobre todo ahora que con la alimentación de la juventud, toda la gente es alta, es humillantemente alta para nosotros. Yo odio a los jóvenes, todos me sobrepasan lo menos 20 centímetros, pero no hablemos de mis rencores, resignémonos. La poesía entonces, digo, tiene que hablar de todo aquello, pero tiene que situarse en la vuelta otra vez a los temas humanos, a la realidad. La generación del 27 ha huido de la realidad en cierto modo. O ha expresado la realidad de una manera informal, irracional, y todo, digo, estoy situando cuotas para charlar sobre ello, no hacerlo con la aparente frivolidad que yo lo estoy haciendo. No son unos esquemas tan simples como yo digo, tienen sus matices. Una de las formas que encuentra en la posguerra la joven poesía es volver a un neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? Repudian de las gentes del 27, de los superrealistas, le reprochan sobre todo el irracionalismo. Dos, el que hayan frivolizado, que no haya grandes temas. Tres, que no hayan hablado de la realidad. Efectivamente, cuando la poesía quiere en la posguerra hablar de la realidad, pues los ejemplos que tiene no son válidos. La gran poesía, Guillén, Salinas, Alberti, etc., salvo Alberti, no ha hablado de la realidad histórica, no ha hablado en absoluto. Ha hecho una poesía que es muy de vanguardia, muy libre, muy abierta, muy como un hermoso y enorme juego. Entonces tienen que volver a lo que llaman los grandes temas. ¿Por qué la poesía antes no había hablado, salvo excepciones de matización, del amor? ¿Por qué la poesía de vanguardia, la contemporánea española, desde el año 18, pues no ha hablado de Dios, o no ha hablado de la madre o de la novia? Todo eso parecían temas ya superados. De la misma manera que cuando ha empezado en pintura una renovación, ya ha habido después del impresionismo un fobismo y un cubismo, se está huyendo de la realidad. Y la gente piensa que no hay por qué un día se volverá en el campo de la pintura al hiperrealismo, hacer la realidad casi fotográfica. En el campo de la poesía, en todo lo que se quiere, es una poesía que hable de los grandes temas. Es el momento del el neoclasicismo en España de la revista Garcilaso. Se va a hablar de Dios, se van a hacer poemas religiosos, amorosos, se va a volver a recuperar otra vez las formas tradicionales, o la lira, o el soneto, etc. Es decir, ya no el versolibrismo porque sí. El verso libre es tan eficaz como puede ser el verso no libre. Cuidado, ¿eh? Pero digo, ¿cuál es el planteamiento entonces? Esta poesía habla de la realidad, pero habla de la realidad de una manera remota, en cierto modo lejana. Y como aquello que está ocurriendo alrededor tiene una gran importancia, es un gran impacto el que ejerce en los seres, lo que se va a hacer es ir a un tipo de poesía crítica. De manera que la evolución sería, sigo señalando esquemas que luego debatimos y aclaramos, la poesía entonces comienza. Primero, con este esquema que tengo aquí, que pueden ser, yo entiendo la poesía española de la siguiente manera. En primer lugar, imaginemos un tronco. Ese tronco es Rubén Darío. Rubén Darío, a finales del siglo pasado, como sabemos, después del Libro Azul, Cantos de Vida y Esperanza, etc., está haciendo una poesía, el modernismo, que rompe con aquel realismo barato, chato, de Núñez de Arce o de Campo Amor. El cura de los espantosos, ¿no? De pronto devuelve a la palabra su prestigio. No olvidemos que, como decía Pedro Salinas, en poesía la palabra tiene sentido y tiene sonido. Que a veces el sonido es tan importante y, desde luego, siempre imprescindible como el sentido. El sentido del poema muchas veces nos lo conocemos. Jorge Manrique escribe ese prodigio, que son las coplas a la muerte de su padre, y está utilizando las mismas ideas, las mismas expresiones que Gómez Manrique, su lejano pariente. Solamente que Jorge Manrique era un gran poeta y Gómez Manrique no lo era. Solamente que no basta decir que nuestra vida, que no somos nada, oye, que hoy aquí, mañana en el otro sitio, que qué se hizo el rey Don Juan, etc. Hay que decirlo. Hay que decirlo de manera emocionada y persuasiva. Pues bien, lo que está haciendo entonces Rubén Darío es que puede tratar de todos los temas grandes, no solamente las princesas y los abates de Pío Chesco, puede hacer un tipo de poesía que no sé cómo ha tardado en reconocerse, donde hay un origen ya de poesía crítica y social. Cuando él dice en el poema Los Cisnes, seremos entregados a los bárbaros fieros, tantos millones de hombres hablaremos inglés, ya ni esa amenaza otra vez de Norteamérica, y sigue todavía usándose esto como un recurso, ¿no? El otro día oía yo una tertulia radiofónica cómo los españoles tendríamos que votar para también elegir el presidente de Estados Unidos. Pues si que al fin y al cabo el presidente de Estados Unidos es el presidente de todos nosotros, se hace lo que dice Estados Unidos, ¿no? Pues bien, en ese aspecto, digo, toda esa poesía que vuelve a la realidad, que no se ha quedado en princesas hermosas ni en abate, todo lo trae Rubén Darío. ¿Qué ocurre con Rubén Darío? Él tiene, bueno, las raíces serían otra cosa, ¿no? ¿Qué ocurre con Rubén Darío? El momento modernista es tal que desencadena inmediatamente pasiones. El tronco lo tenemos aquí en Rubén Darío. La prolongación de ese tronco sería Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez procede, nace del modernismo. Un día vuelve de estos aspectos cursis que hay en la poesía de Juan Ramón Jiménez y va a hacer otra cosa. Y va a ser el origen de la generación del 27. A otro lado está otro modernista converso, que es Antonio Machado y Manuel Machado. Pues bien, proceden de Rubén, van quitando todo lo que hay de suntuoso en su poesía y van a hacer un tipo de poesía mucho más contenida. Tres, la oposición, como siempre, Unamuno. Unamuno, en lugar de, como decía Verlaine, de la música van toutes choses, es lo que decir, algo que no es música, es la poesía. De manera que de un tronco Rubén, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, se va a hacer la poesía posterior. La diferencia consiste en que este tronco central, que es Juan Ramón Jiménez, en él tenemos que situar al grupo o generación del 27. El grupo o generación del 27, los Lorca, los Alberti, etc., proceden de Juan Ramón, son juanramonianos. Rubén es lo mismo que el latín, es la lengua madre. Juan Ramón Jiménez sería como el español. Y luego dentro del español las modificaciones que son las que van a aportar la vanguardia. ¿Qué sucede? Subiendo en un orden temporal, que en el año 18, con la aparición por España después de la Primera Guerra Mundial de Vicente Huidobro, vamos a entrar dentro del creacionismo. ¿Qué es creacionismo? Hacer algo, crear lo que no veremos, que dice Gerardo Diego, que la poesía sea algo autónomo, que la poesía no sea un reflejo de la realidad, que todo lo que ocurre en un poema solamente en el poema puede ocurrir. Sucede con esto que es una huida total de la realidad y los poetas del 27 empiezan a aburrirse de todo aquello. Quieren algo más, volver a contacto con la realidad. Es el momento de, hacia 1923-24, el momento del neoclasicismo. Recuérdese, y sigo diciendo por favor que esta especie de sumario, charlaremos dentro de un rato sobre ello, no puede ser tan precipitado, lo que ocurre en estos años es que empieza a descubrirse el pasado. En la poesía empiezan a ser apreciados los breves poemas, las cancioncillas, no ya lo que se considera lo más importante, la poesía reflexiva de los Argensola o de Fernando Herrera, sino la poesía imaginativa de tono popular. De manera que cuando a veces, como les digo a ustedes siempre, el paraguas y el Mediterráneo están inventados y descubiertos respectivamente, cuando alguien dice la gitanjáfora, que es el juego puramente de palabras abiertas, locas, se le dice este poema, dice, qué moderno, no, moderno, no. Este poema es de Lope de Vega, un fragmento de Lope de Vega, que dice, piraguamonte, piragua, piragua, jevizarizagua, bío, bío, que mi tambo lo tengo en el río. A ver qué demonios quiere decir eso, y qué moderno, y cómo suena, y cómo nos arrebata, es como la música, como el bongo, ¿no? Y la poesía entonces empieza a descubrir que no es importante por sus grandes ideas, sino por el son, el sonido. Es el neopopularismo. Ahí está en Rafael Alberti, Marinero en Tierra, por ejemplo, luego La Manche, o los poemas de Federico García Lorca. Pero llega un momento en que esto, como en la música, resulta como muy ligero, es la suite, es el cuadrín pequeño. Y se quiere hacer, como en la pintura, el cuadro mural o volver a lo clásico. ¿Cuál es el clásico? Ese momento de neoclasicismo recuerden ustedes en Picasso, digo por aludir a imágenes visuales de Picasso cuando hace aquella cosa de las mujeres gordas, de los hombres impasibles, la flauta de Pan. Necesitan los contextos con el pasado, con lo clásico. Hay el momento entonces en que Rafael Alberti va a hacer poemas, series de ellos, como por ejemplo puede ser Cal y Canto. Y momentos ya en que el poeta dice, está harto, primero, de hacer una poesía ingeniosa, graciosa, el neoclasicismo. Segundo, hacer una poesía bien organizada, estructurada, inteligente, y quiere volver otra vez, como en el romanticismo, a mostrar su interior. Es entonces la irrupción del superrealismo. ¿Qué es el superrealismo? Ya lo sabemos, el automatismo psíquico puro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la forma última de la poesía romántica. El poeta quiere verterse, volcarse, de una manera tumultuosa. Quiere hacer entonces una poesía donde no esté constreñida en ningún momento la creación por ideas filosóficas o morales o políticas y nada. Sino sencillamente, boom, lanzarse, volcarse. Es también la época en que ciertos poetas utilizan mucho la droga o el alcohol para escribir ausentes de la razón. A mí esto me parece una falacia, porque pensamos con palabras, y no solamente pensamos con palabras, sino con fórmulas léxicas ya establecidas. No hace mucho se leía en una reseña de la muerte de un colaborador muy inmediato, de un político, que decía el sentimiento que tenía ante la muerte de aquella persona, de que era una persona muy eficaz, cariñosa, fiel, dice, era una de mis manos derechas. ¿Cuántas manos derechas tendría este señor? Para eso de es mi mano derecha, ya hacerlo es un poquitín. Es un lugar donde la mano del hombre no ha puesto nunca el pie. Bueno, pues esto es decir, pensamos siempre. A mí hace muchos años me gustaba mucho leer, cuando se llevaban los periódicos, los ecos de sociedad, que eran tan tópicos que ya no se pensaba lo que se decía, ¿no? Había uno en Santander en una ocasión que decía que salen los novios, salen de la iglesia a los acordes de la pandereta. Y que los acordes de la pandereta. ¿Qué instrumento musical sería aquel? Tremendo, tremendo. Entonces, uno piensa siempre, y en los ecos de sociedad siempre, las señoritas eran distinguidas. Lo mío que llevaban todos velo de tul ilusión, eso que no nos falte nunca. Y siempre portaban las arras, las preciosas niñas, hijos de los contrayentes. Ah, no, entonces los contrayentes no tenían hijos todavía. Bueno, es decir, que todo eso pensamos siempre, en bromas aparte, con frases ya hechas. Con tópicos, todos lugares. Yo en una ocasión hice un viaje muy bonito por Brasil. Y de Río, en una ocasión, salíamos por una expedición por las Islas Vírgenes. Yo, la cuarta vez que oía a los que iban en el grupo, que llevaban una isla paradisiaca, a la cuarta vez empecé ya a blasfemar de una manera espantosa y darle con las Islas Paradisiacas. Y efectivamente es que ya tienen lo mismo que todo marco es incomparable. Se están asistiendo a una casa en un marco incomparable, ¿no? Se piensa siempre con fórmulas léxicas, tópicas, de ahí entonces que yo no crea en el irracionalismo absoluto. Es decir, no podemos inhibirnos de la expresión que tenemos habitualmente. Y es muy fácil entonces que el surrealismo, en un estado puro inicial, y hablaría de podía hablar del marco incomparable, después podía decir el marco incomparable, no sé, algo, otra cosa, no, sustituir lo que había venido de manera espontánea por una frase que fuese más original, un adjetivo que tuviese una virtualidad. Y llegamos a eso entonces, lo del adjetivo, lo necesario que es para la poesía, decía Vicente Huidobro, el adjetivo cuando no da vida, mata. El adjetivo cuando dicen los suaves, frondas, los agrestes, lugares, todo eso que no añade nada, el adjetivo siempre de pronto resulta sorprendente, único. Cuando dice Rubén, de los cisnes unánimes, qué bonito, ¿no? No dice gracias, de cartero, unánime, claro, da la impresión colectiva, de esta, etcétera. Bueno, no voy a hablar de lo que es una región. Situación no es entonces, estamos pasando de esa poesía que hemos vivido en los libros a una poesía que tenemos que hacer en la realidad. Esa poesía de la realidad, las referencias que tiene son las gentes del 27, pero que han sido poetas para tiempos felices. Es decir, no han necesitado hundirse en la realidad cotidiana, en la circunstancia histórica, para ser grandes poetas. Y fíjense ustedes que esto no es un reproche, sino una peculiaridad. Cuando está en plena eclosión la generación del 27, hay en España la dictadura de Primo de Rivera. Hombre, dado los tiempos era una dictadura muy, muy dura, pero sí, una broma con lo que vino después. Y sin embargo, ninguno de los poetas del 27, excepto ya tardíamente Rafael Alberti, cuando ya no hay dictadura, en tiempos 31 de la República, ha necesitado escribir poemas protesta, salvo Unamuno, después del destierro en Fuerteventura, y no era del 27. Ni en Lorca, ni en Guillén, ni en Alexandre, hay la menor alusión a un tiempo histórico. No lo necesitan, ni maldita falta que hace. Pero los poetas, los jóvenes poetas, los alevines de poeta, necesitamos, cuando ha acabado la guerra, hablar de aquello. Es una experiencia tan dura que hay que volver sobre ella, expresarla. Y se ha hecho, digo, de una manera, primero, vuelta a la realidad por las formas, segundo, por los temas. Del otro lado nos queda la novela. Dentro de un ratito vamos a pararnos, ¿eh? Y antes del parón, después de esta exposición, aclaramos y usted preguntarán o debatiremos o aclararemos. Paralelamente a esto, está ocurriendo el fenómeno literario en la novela. La novela ha sido, hasta los años veintitantos, ha sido la novela del 98. Que ha habido, ya lo sabemos, los Baroja, los Azorí, Pérez de Ayala, etc. Ha habido ya por los años 20, en la época de la vanguardia en la poesía, cuando poesía es crear lo que no veremos, ha habido el tipo de literatura de vanguardia, lo que hacen Ayala, Francisco Ayala, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, Benjamín Jarnés, lo que ha estado haciendo Ramón Gómez de la Serna. Es otro tipo de poesía. Y Ramón Gómez de la Serna, de quien se dice que influye mucho en la poesía, yo no lo creo, pero luego hablamos, si ustedes quieren, después de esta exposición precipitada y sucinta. Necesitan hacer algo dentro de la realidad. Yo creo que es la primera novela que vuelve otra vez al realismo. Primero ha habido lo de preguerra, cuando Sender, cuando, en fin, la novela que vuelve a romper antes de la guerra española con aquella evasión. La novela primera que aparece es ya en la guerra, en el año 38, una preciosa novela de Agustín de Foxá. Agustín de Foxá escribe, como ustedes saben la mayoría, aunque ya sea un poco mucho olvidado, escribe una novela que es Madrid de corte a checa. De corte a checa. A checa, las persecuciones rojas que se decía entonces. Es una novela preciosa, donde lo primero que hace es ver toda la ridiculez de los monárquicos, las clases elevadas, aristocráticas, cuando va a llegar la República Española. La clase decadente, los mira con una ironía, con una frialdad, era lo que tenía era la ironía, era corrosivo, era una especie de volteriano de derecha, ¿no? Segunda etapa es la clase que ha ascendido, que son los republicanos. Las señoras de los republicanos tienen los mismos visones que las otras, las mismas cursilerías, pero con menos clase, con menos tiempo. Y finalmente, la guerra. En la guerra está convirtiendo la realidad de la guerra española, dura efectivamente, pero un poco como en un agua fuerte, como los desastres de la guerra de Goya. Es otra novela que decae en esa parte, pero que ha tocado la realidad. Este era un hombre en mala parte, en Curcio Malaparte, que no admiraba a nadie, decía que él admiraba a Foxá. Era un hombre de un gran ingenio. Cuando estuvo en el periodista y diplomático, estaba en el Vaticano, era cuando iban a elegir, yo no sé, a Pablo VI, quién era, uno de los papas entonces, y estaba en una cena diplomática y dijo a algún cardenal que cuando aquello iba a ocurrir, antes de la elección de la fumata blanca al Papa, dice, alguien pensó, dice, que la paloma del Espíritu Santo iba a posarse sobre la cabeza de un cardenal español. Y preguntó Fosa, dice, ¿qué cardenal era? Dice, era el cardenal Segura. Y dice, en un silencio, o sea, me apunto al tiro de pichón. Tuvo que salir de la embajada. Era un hombre de ingenio y frivolidad. Tuvo un problema conyugal cuando iban a América, fue con Luis Rosales, nos tiraban ahí huevos y tomates, porque decía que habían asesinado a Lorca. Pues entonces iba para allá y tuvo una cosa conyugal de desafecto, y le decía a Luis Rosales, es que el matrimonio es una carga tan pesada que solo puede llevarse si lo llevan tres. Curcio Malaparte, yo, si no fuese Malaparte, quisiera ser Foxá, le decía a Foxá, ¿no? Y dice Foxá, yo, si no fuese Malaparte, quisiera ser Bonaparte. Era un hombre tremendo. Y tiene era sobre todo articulista. Era un poeta muy rezagado en la órbita, pero en fin, hizo esta novela que era muy interesante. Y en la novela, ya después, en la posguerra, lo que va a dar ya un toque de atención sobre una vuelta a la realidad son dos novelas, una el Pascual Duarte, otra Carmen Laforet, Nada. La novela Nada y el Pascual Duarte de Cela van a encarrilar un poco, pero todavía el tema de la guerra no va a ser tratado. El tema de la guerra fue tratado por algunos exiliados, no aquí. Era tal vez la censura, era no sé qué era. Solamente hay una novela de la guerra que está, aparte de esta de Foxá, que falla, por querer ser muy equilibrado, la de García Serrano. Rafael García Serrano escribe una novela, es La fiel infantería. Para que se vea un poco esa situación en que ocurre esta poesía y esta prosa, Rafael García Serrano era un falangista de estilo muy, muy brillante, un estupendo escritor, entusiasta. Había escrito un poco antes de la guerra Eugenio o la proclamación de la primavera, la historia de un joven falangista que es asesinado o algo así. Novela lírica muy de juventud. La novela La fiel infantería son los jóvenes arrogantes de la falange. No es un libro fascista, aunque él lo fuera. Es un libro más bien de juventud. Es decir, él se identifica más con el otro bando, los jóvenes del otro bando, que con los viejos del otro o del propio bando. Esta novela obtuvo, muy bien escrita, muy preciosa, obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Creo que fue el año 43 o 44, no sé con exactitud, no importa, lo podemos ver. Y esta novela fue prohibida por la censura después de publicada. Es un libro falangista. Es un libro no de rojerío, nada. Pero había cosas que la censura no podía tolerar. Y entonces, más que la censura, el problema de la censura es una cosa muy interesante, ¿no? Porque el censor muchas veces iba mucho más allá de lo que le pedían. Los censores miraban los textos y que no se atacase al dogma, a la religión o a la moral. Pero cada uno tenía pues una interpretación de eso muy, muy distinta. Me contaba a mí, digo estas anécdotas para que se vea un poco de tiempos absurdos, ¿no? Me contaba Oteiza, el que era distribuidor de las ediciones de Losada en España, hacía también, tenía una editorial, y que un día lo llamaron porque una novela de las que se llaman hoy de género negro, policiaca, entonces lo decíamos, y que había en el folio 38 algo que había que suprimir. Pues qué, que no puede aparecer, falta algo. Pues muy bien, me contaba, voy allá donde el censor, veo el folio 38 aquel, que falta algo. Y bueno, pero ¿qué es lo que falta? Lo que contaba ahí el novelista era que había matado, no sé qué, 3 o 4, 17, lo que sea, personas. Llegó a su casa, dice, entró en el lavabo, se lavó las manos y la cara, se acostó y se durmió. Dice, bueno, pero ¿qué pasó? Dice, no, dice el censor, dice, es que no dice que rezó las oraciones antes de dormir. De manera que podía matarse, pero no dormir sin las... Bueno, eso, digo, oiga, me lo dice el censor, los dictámenes, esos y otros tengo yo en mi casa. Hay un caso famoso, que algunos de ustedes habrán visto también, una película, creo que era Mogambo, creo que es la película de más éxito que ha habido en España entonces, porque era tan absurdo, eran los doblajes. Y entonces lo que es una pareja, la señora esposa de un caballero, tiene un convicto mature, que era Clive Gable, no sé quién era, tiene un romance, un inicio de romance, con sus besuqueos y tal, pues resulta que no, en España una mujer adúltera, vamos hombre, ustedes no saben con quién están tratando. Entonces, como no había adulterio en el doblaje, los convierten en hermanos. Con lo cual, lo que no era más que un simple amago de adulterio se convierte, bueno, los hermanos, ay Dios mío, dormían juntos los hermanos. La gente iba, es que se partía. Es bueno, esas cosas ridículas que digo a ustedes que les parece que es una tontería, no, funcionaban. Poemas que, por ejemplo, podían en una primera edición publicarse, pues no tenían nada, o no habían visto lo que podían tener, ¿no? Y en una segunda ya no. Bueno, los casos podían multiplicarse. En ese mundo, entonces, de la el lío, el barullo histórico, de un lado, de las dificultades para la publicación, es donde empieza la poesía, lo mismo que la novela hace. Quedamos entonces, y hacemos ahora ya, nuestro primer receso, ya que hemos estado más tiempo del previsto, haremos ahora media hora, pero antes harán ustedes las preguntas, las aclaraciones para después. La situación es, jóvenes escritores, una. Dos, la tradición que tienen dentro de la poesía, la novela, es la poesía, la de Juan Ramón Jiménez, Los Machado, etcétera, de un lado, y Generación del 27. Al otro lado, la novela, que ha sido la novela de Baroja, de la gente del 98, de Azorí, de Pérez de Ayala, etcétera, etcétera, allí en Clark. Y, finalmente, la novela, la ruptura con la novela tradicional que se produce ya en los momentos de la deshumanización del arte. El libro, que es conveniente en estos casos siempre para situar, consultar La deshumanización del arte, de Ortega y Gasset. Estos son entonces los esquemas que hay. El encuentro entonces de prosista, lo mismo que poetas, es recuperar la realidad y hacer una poesía que no sea ya un lujo para minorías, que no sea difícil, que no sea irracionalista, hablar, como hizo siempre la poesía, de la realidad, de lo que está ocurriendo dentro de mí y fuera de mí, de la moral habitual o la contramoral, etc. La novela, contar aquello que es doloroso, que es todo lo que ha sucedido durante los 3 años de guerra y durante la posguerra, que va a ser tan dura o más dura y sobre todo más larga que la guerra. Estas son las coordenadas en las que situamos la poesía que va a empezar a producirse. Ahora, en unos minutos más, y antes, o si quieren lo dejamos para después, para que reflexionen, podemos todo esto que de una manera tan excluyente, he dicho yo, y por lo tanto tan caricaturesca, extremadamente, claro, rígida, es un esquema que aclaremos o precisemos o por sus opiniones o por lo que yo haya podido no decir y deseen que diga. Vamos entonces unos minutos ahora. Producido porque ¿quién más, quién no tiene ahora en Santander gente, familiares, queridísimos? Y entonces, cuando ella, mi mujer, me dice, oye, tenemos que llevar, tienes la novia de un seminario, y ¿de qué tienes un seminario? Pues, educación artística. Tuve que estudiar teatro, educación artística. Entonces yo le dije, no, es que a mí me han dicho que empezaré a envejecer cuando deje de aprender. Pero luego tú nos has dicho que no vamos a aprender nada. Pues sí. Lo lamento. Lo lamento. No sé, yo lo que quiero es que se dude mucho. La duda metódica, ¿no? Es decir, que esas cosas que yo digo, pues pueden leerse en cualquier libro, en cualquier lugar, pero es plantearte, porque a veces damos por supuesto cosas que creemos que sabemos y resulta que no. Las damos ya por supuesta. El aprender a dudar para mí es fundamental. Digo, dentro de esas dudas, pues naturalmente no hay nunca una verdad exclusiva. Lo malo, yo lo que digo no es una verdad, un esquema de una serie de verdades. Pero para que vayamos pensando sobre ello, plantearse las dudas. Ahora, aprender aquí, nadie va a aprender nada, quede claro. Y como eso no hay un examen, como no hay un examen donde se va a evaluar todos los progresos hechos, eso quiere decir que el que quiere venga y el que no, si es persona cuerda, puede irse a la playa, que no es mal lugar. Pero en serio, me gusta que en esto dudemos todo. Que acabamos, no digo ya, babeando de la lengua afuera, al acabar más tontos que nunca, sino menos convencidos de que hay verdades absolutas. Yo no tengo verdades absolutas. Conforme se va a decir, uno siempre de joven es muy rígido, ¿no? Los esquemas morales de la juventud son tremendos. Cuando se es más viejo, se es más comprensivo. Es aquella diferente. Hay un... En André Morua, hablando de esta comprensión, ¿no? Y diciendo las ventajas de una religión sobre otra, cuenta, creo que son los silencios del coronel de Primbel, si no, es igual, da lo mismo, ¿no? Que un hombre comete un crimen, ¿no? Comete un crimen, y entonces, ¿no? Una cosa tremenda en su conciencia, está arrepentido, que pasa por una iglesia evangélica, que va al pastor y dice, padre, yo tengo que confesar eso, cometí un crimen. El otro le dice, bueno, yo quiero que no te preocupes demasiado, pero mira, márchate, yo no tengo el don de perdonar los pecados y eso tienes que cargar tú con ello. Es decir, yo como ser humano, no hay cuestiones de la confesión, secreto de confesión, tendría que denunciarte. Yo no puedo hacerlo por la caridad que yo... Se va el hombre sin consuelo, llega a una iglesia católica, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dice, padre, me acuso de que he matado. ¿Cuántas veces, hijo? Bueno, pues eso entonces es un poquitín lo que pasa cuando uno va siendo viejo, ¿no? Ya no asusta absolutamente nada. Se es muy comprensivo. La guerra civil también hizo un cambio. Yo creo que tuvo una influencia los del exilio, porque supongo que se daría a conocer aquí su poesía, y luego también el hijo de la ira de la más famosa, supongo que también fue un cambio muy, muy, muy grande. Hay dos cosas. Primero, lo de Damas Alonso no es poesía de vanguardia, aquella, ¿no? No es poesía. Y en ese momento de indecisión, cuando cada uno anda buscando, hay dos libros del 27 que van a ser fundamentales. Uno de ellos es Sombra del Paraíso, de Vicente Aleixandre. Otro es Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso. Dámaso Alonso, lo mismo que Vicente Aleixandre, lo mismo que Gerardo Diego, recordaba yo antes, han creado dentro del país. Están en eso que luego llamaron el exilio interior. Dámaso Alonso, como Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre ejerce una labor magistral sobre los poetas jóvenes de entonces. Vicente Aleixandre era un poco como la peregrinación a Lourdes. Yo he conocido dos cosas de poetas que reciben, o sea, a los peregrinos de Lourdes, ¿no? Solamente que Vicente Aleixandre lo hacía de manera ordenada, es decir, tú el jueves a las 3:20, tú el lunes a las 2:15, ¿no? Entonces aquello charlaba, se interesaba por todo, lo llevaba todo. Tenía un magisterio gracias a haber publicado Sombra del Paraíso. ¿Por qué? El último libro anterior a él que ha publicado Vicente Aleixandre es La destrucción o el amor. La destrucción o el amor es ya la culminación, como se sabe, del superrealismo en España. Ese libro sobre Los Ángeles de Rafael Alberti y luego pues Los placeres prohibidos de Luis Cernuda son los libros emblemáticos del superrealismo. Vicente Aleixandre está muerto para la poesía y cuando hace Sombra del Paraíso empieza a llamar la atención y es ya el maestro de los jóvenes. ¿Cómo se ve la obra de Vicente Aleixandre? Vicente Aleixandre publica en el año 28 Ámbito, poco después Pasión de la Tierra, que es un libro furiosamente superrealista. Y luego hace este superrealismo, digamos, mitigado, que es La destrucción al amor. La destrucción al amor, que es un mundo paradisiaco, donde todo tiene la fuerza, la vitalidad de la selva. Es la expresión absolutamente irracional. Cuando acaba la guerra, el superrealismo no se lleva, digamos, de una manera un poquitín torpe y frívola, como si fuera la moda, no se lleva ya la falda larga. Cuando él publica Sombra del Paraíso, aquel paraíso ideal que él ha creado, que es la destrucción o el amor, ahora está evocado desde la tierra, el hombre, el ser solitario, el poeta que está en el mundo, y está evocando aquel lugar de perfección. Es una poesía rica de versículo amplio, muy luminosa, muy dentro de la realidad simbólica. Hijos de la ira, por otra parte, la de Dámaso Alonso. Dámaso Alonso no era poeta, había hecho poemas puros, poemillas de la ciudad en el año 24, era un poeta de poca monta, gran crítico, erudito, pero la gran poesía de él va a comenzar con Hijos de la ira. Cuando empieza diciendo Madrid es una ciudad con más de un millón de cadáveres, y cuando habla de los insectos, los puñeteros insectos, ¿qué es lo que él incorpora? Incorpora el lenguaje coloquial, un poco tremendo, un poco aparatoso, así en voz engolada, y eso va a servir para que la poesía que después va a utilizar, por ejemplo, el grupo Cántico, no sirva sino desde Aleixandre, o el grupo de Espadaña no sirva sino de Dámaso Alonso. La poesía violenta, de protesta, la de Vitoriano Kremer, la de Eugenio de Nora. Has dicho que no había una poesía de vanguardia, y sí la hay, pero es una poesía que la vanguardia, por los años 40, no funciona. La poesía de vanguardia, entonces, es una cosa vieja. Se ha podido ser vanguardista. En el año 40 no se puede ser cubista. Miren, lo mismo pasa con la vanguardia. Aquello pasó. Se respeta el caso del cubismo o del superrealismo, ¿no? Pero ya entonces la poesía es otra. Y el único grupo que hace un tipo de poesía de invención son los postistas, es decir, Carlos Edmundo de Ori, bueno, es el único que merece la pena de aquel grupo, que publica un número de una revista y es la poesía del absurdo, del disparate. Otros van un poco siguiendo el sistema de por el mar corren las liebres, por el monte la sardina, ¿no? Buscar el disparate, la gracieta. Pero Carlos Edmundo de Ori es un poeta mágico, misterioso. Sucede entonces que hay en esos momentos, cuando la destrucción o el amor ha sido olvidada, Sombra del Paraíso en Vicente Aleixandre funciona como maestro vigente, Hijos de la Ira también, sucede que hay en aquel momento, primero, una poesía, una gran corriente que va a ser la de la poesía social, la poesía crítica y social. Dos, una corriente menos gruesa, una línea a partir de 1940 y poco, una línea menos gruesa pero importante, menospreciada, que es la del grupo Cántico, el grupo Cántico de Córdoba, Ricardo Molina, Pablo García Baena, cuyos méritos se reconocerán más tarde. Y finalmente una línea delgadísima, que en realidad es la experiencia de vanguardia tardía, que entonces se considera anacrónica, de Carlos Edmundo de Ori. Carlos Edmundo de Ori, que es un gran poeta, acaba de publicar un libro precioso, mágico. Es como... ¿Se recuerdan ustedes del idiota de Dostoyevsky? Cuidado, el idiota de Dostoyevsky, no, el idiota de Dostoyevsky. De la obra que... Es que los otros se toman en un sentido muy... Bueno, pues aquella novela, aquel ser que es como un tontito, pero mágico, hermoso, ¿no? Deslumbrador. Ese es un poco el papel que representa Ori. Los hallazgos como de un bobo. como de un bobo. Yo una vez estaba, 40, 50 años, estaba con él en un almuerzo colectivo, no sé dónde era, ¿no? Y decía, claro, no es el mundo, no hagas eso, no sé qué, es igual, cualquier tontada, ¿no? Que nos van a reñir. Ay, ay, no me lo digas, pero de verdad me lo dice. Claro que una bobada, una tontería. Ay, no, no me lo digas, es que yo me lo creo todo, decía el pobre, muy desamparado. Bueno, es decir, un ser entre mágico, muy idiotizado, tiene un cuento, tiene una serie de relatos. Es un poco como Arrabal, el mundo de Arrabal, de Fernando Arrabal. Un cuento donde un señor va a mirar la calle. Se asoma a la ventana así, ¡clar! Y resulta que había el cristal y rompe el cristal. Y mete la cabeza por el cristal. A quedar todas las esquinas. Hasta que, y eso empieza a entrar en la risa. El cuento es hasta que se degüella. Con los pinchos por todos los sitios. Una situación mágica. Cuidado, el contar un argumentillo no tiene ninguna gracia si no hay que ver la expresión literaria como está hecho. Y en la poesía, ahí ya digo, hay un poema, a la madre, refiere este tema. Dios mío, el tonto del pueblo solo lo descubre, solo es quien lo despide. Y luego la madre, madrita, que quiero estar a tu ladito. Bueno, un poema enternecedor, emocionante, absurdo y emocionante. Es el don ese maravilloso de la poesía. ¿Sí? Como esa persona... Y dice, coño, no es inteligente, no es bella, y tiene magia, ¿no?